Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM. Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo. Último resumen deportivo de este año 2019. Día viernes 13 de diciembre desde las instalaciones de Decathlon. Junto al trabajo de nuestro compañero López Vicente en la técnica y a través de las cámaras de televisión de nuestro canal YouTube Oíd RTV, damos inicio, como hemos dicho, a este último programa en esta primera parte de temporada de Deportes a través de Oíd Radio Talavera. Y para ello vamos a saludar de inmediato desde Decathlon Talavera a nuestros invitados, comenzando por nuestra izquierda con Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol, también colaborador de nuestro programa de deporte. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por estar junto a nosotros. Buenas tardes, Juanma. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al último programa del año y la temporada, y bueno, agradezco estar aquí con los presidentes de fútbol, Fútbol Sala, y con el señor tan importante de tenis, que me han hablado muy bien esta semana de él, y bueno, pues agradeceros el estar aquí con vosotros y pasar aquí un rato agradable. Y a la derecha de Gustavo, ya ha nombrado a quienes participan de esta mesa del deporte desde Decathlon y en el programa de deportes, está el presidente del Soli Fútbol Sala Talavera, que le veo más contento que nunca, don Santi Ramos. ¿Cómo estás, Santi? Muy buenas. Muy buenas tardes, Juanma, pues muy contento. A vosotros que os llegó el regalo de Reyes con anticipación, ¿verdad? Se podría decir. Pues sí, yo creo que ayer pues eso, nos llegó el niño y la verdad que muy contento porque el martes se vio un partido muy interesante en el 1 de mayo en la catedral, y bueno, yo vi el martes a mucha gente con los ojos llorosos de antiguas gestas o de antiguos partidos, y yo creo que la guinda la va a poner el día 14 de enero con el partido ante Inter, que yo creo que va a ser una fiesta y para que disfrute todo el mundo. También, Juanma, quiero decir que sí, estamos recogiendo el trabajo de 6 años de mucha gente que ahora mismo a lo mejor no están en el club, pero que han trabajado mucho para que este proyecto social y deportivo, siempre digo, vaya para adelante, y muy contentos. Saludamos también en esta mesa del deporte desde Decathlon Talavera, en estas instalaciones. Saludamos y agradecemos también a Carlos Villanueva y a todos los componentes de esta tienda de deportes en nuestra ciudad, al presidente del Club de Fútbol Talavera de la Reina, don José Antonio Dorado Vadillo. José, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento, sobre todo por el compañero, por Santi. Ya lo felicité personalmente, pero bueno, me gustaría hacerlo ahora públicamente con tus micrófonos. Pues eso, daros la enhorabuena por el pase que tuvieron y sobre todo por la lotería que nos ha tocado al tenerse que enfrentar a Inter, que tal y como está la situación económica, pues considero que es algo muy importante, y lo que le dije a él por WhatsApp, que lo disfruten, porque esto del fútbol y el deporte son momentos, ¿no? Y hay muchos momentos malos y pocos buenos, y ahora ellos están atravesando en momentos buenos, los cuales tienen que de alguna forma pues disfrutarlo, ¿no? Para nosotros también es una verdadera ilusión tener el Club de Fútbol Talavera en segunda B, y eso se agradece también por parte de la gente que gusta del fútbol, José. Hay un trabajo muy silencioso, un trabajo muy exigente, y por lo cual también creo que tenemos nuestra particular lotería, por decirlo así, también con el Club de Fútbol Talavera, que está disputando esa segunda división B del fútbol español. Sí, bueno, la verdad que al final todos los que estamos involucrados en algún proyecto deportivo sabemos que es trabajo, trabajo y trabajo, ¿no? El problema que hemos tenido nosotros este año, por decirlo entre comillas de alguna manera, es que, bueno, pues subimos el presupuesto a casi 800.000 euros este año, intentamos dar un paso un poquito más para poder hacer un mejor equipo. Hemos tenido la mala suerte que al subir los carnets los socios, ha habido algunos que no han querido apoyar el proyecto. Y bueno, al final pues se hace un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, como tú dices, nosotros siempre hemos hecho los presupuestos, los hemos hecho con los pies en el suelo, y estamos, aunque vamos a sufrir este año para conseguirlo, pero bueno, estamos convencidos de que el club va a seguir por la línea que siempre ha llevado, que es un club pagador, que al día de hoy no se ve nada, y cumpliremos con nuestros objetivos. Saludamos también al presidente del Club de Tenis Talavera, Frutos Muñoz, que está compartiendo esta mesa del deporte en este último programa del año 2019, en este día viernes 13, desde las instalaciones de Decathlon, don Frutos Muñoz. Frutos, ¿cómo estás? Muy buenas, gracias por venir. Buenas tardes. Pues nada, lo primero, muchas gracias a ti, Juanma, por generar estos programas que hacen muy bien al deporte. Un placer estar compartiendo mesa con las personas que generan el deporte potencial, que es el fútbol, tanto el fútbol total fútbol, fútbol sala y entrenadores de fútbol. Y bueno, pues aquí tenemos también la cabida a deportes secundarios, que también estamos luchando, porque el deporte es deporte en toda su amplitud. Y bueno, pues encantado. Los más deportes llamados secundarios, digo yo siempre en el programa, los deportes minoritarios, porque a propósito del tenis, todos hablamos de Rafa Nadal, ¿no? Del liderazgo que tiene, número uno del ranking, lo importante que fue para Copa Davis. Entonces yo no veo dónde está el deporte minoritario como es la disciplina deportiva del tenis. A lo mejor en cantidad de seguidores obviamente se entiende, por recursos económicos, pero a mí me gustaría que pudiésemos sacar esa palabra de los deportes, para mí, mal llamados minoritarios. Sí, yo creo que sí, es importante. Hay mucha gente detrás de estos deportes, mucha gente que dedican muchísimo tiempo a que estas actividades, cada uno dentro de lo suyo, tire para adelante. Y bueno, reconociendo que el deporte, yo soy un súper aficionado al fútbol, soy futbolero hasta la médula. ¿Tienes un pasado desde el principio, como futbolero? Desde el principio, pues, joder, hasta jugué en los juveniles del Talavera. Quiero decir que yo me siento en la televisión a ver fútbol y me puedo tragar tres partidos seguidos, vamos. Gustavo, bueno, tú has estado observando mucho fútbol esta temporada, no solamente al Club de Fútbol Talavera, o la situación que tú tienes en lo personal, y has estado mirando mucho fútbol de este grupo de la Segunda B. Hasta ahora, ¿qué resumen harías en este 2019 de lo que ya vamos a despedir? Sí, mira, este fin de semana pues he tenido el placer de ir a ver al Talavera y felicitarle por cómo ha terminado también el año en esos puestos que en un principio se complicaron y dudábamos que pudiese salir a final de esta temporada, bueno, a final del año 2019, de los puestos de descenso promoción. Y bueno, pues está ahí con el otro día con un resultado importante, y voy a tener el placer de verlos este fin de semana contra el Don Benito, y luego me iré a Mérida para ver el Mérida también por la tarde. Entonces bueno, voy a ver dos partidos de Segunda B, grupo cuarto. Y bueno, y antes pues no quise entrar más en tema, quiero felicitar también a Santi Ramos, que es compañero, amigo, y bueno, y felicitarlo por igual, por la gran masa que están, creo que captando, como ha dicho Vadillo, que bueno, se complica un poco por el aumento económico de los carnets, pero creo que la gente tiene que apoyar, si no es a partir de como socio, es yo, por suerte, por desgracia, bueno, pues colaboro. Yo voy con el pase entrenador, pero arrastro, el otro día arrastré a 6-7 personas que luego colaboramos con algún acto de rifa o acto de bar, alguna cosa, pero bueno, pues. Pero lo que siempre decimos en nuestro programa, perdona Gustavo, a propósito que están los presidentes del fútbol sala y del fútbol, yo con cierta ironía, se estrechan la mano aquí José Vadillo y Santi Ramos, un poco de ironía, pero a la vez yo creo que es la realidad, porque lo decía el presidente en su momento del Club de Fútbol Talavera, si queremos Segunda B, Presi, si queremos Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, si queremos al Rivera Navarra, al cual ha eliminado el equipo de Fútbol Sala de nuestra ciudad, si queremos al Movistar Inter, equipos de Primera División, viene el mejor jugador del mundo de Fútbol Sala al Polideportivo Primero de Mayo, el portugués Ricardinho, hay que rascarse el bolsillo, señores. ¿O no, Presi, Santi? Así es, mira, yo en un montón de medios de comunicación, como en ámbitos empresariales y demás, siempre digo que el mérito de mi amigo Badi con el fútbol es increíble, porque mover un presupuesto de 700, 800 mil euros es muy, muy, muy difícil. Y esta gente lo lleva haciendo, no un año, dos, tres, cuatro, por lo cual el mérito es brutal, porque yo mi presupuesto es más bajo, ¿no? No es lo mismo la comparación el fútbol grande con el fútbol sala, aunque la masa social nuestra movemos muchísima gente, pero nosotros también, evidentemente, nuestros carnes son mucho más baratos, nuestros patrocinadores, pues el patrocinio de las nuestras lonas, yo creo que son más baratas que la de Talavera, pero es así. Si yo a un cargo político importante de la ciudad hace poco tiempo, ¿no?, le dije que si quería ver en nuestra ciudad al Betis o al Vargas, con todos mis respetos a Vargas, que está jugando con él mucho tiempo, ¿no? O si quería ver al Barça o al Navalmoral, con todos los respetos. Eso no se puede sustentar con el dinero de Santiago Ramos y la Junta Directiva. Eso tiene que ser autosuficiente, por lo cual, porque nosotros sí que movemos un proyecto social importante, y para mí eso es tan importante como el primer equipo. Entonces, si queremos tener un deporte de élite que en este caso estamos viendo que vino el Rivera Navarra, ahora va a venir Inter, y tengo, creo que lo puedo decir en el micrófono, la confirmación de que viene Ricardinho, porque al presidente le dije, tienes que citarlo sí o sí. ayer en la federación me digo, Ricardinho tiene que venir sí o sí a Talavera. Pero sí, no te preocupes que ya hablaré con Tino, para que le cite. Y aparte, Tino fue entrenado aquí de la casa. Claro. Entonces, dentro de un orden, pues se están marcando una serie de relaciones que importantes del club del Sol y Fútbol de Talavera, como sé que Vadillo en la federación igual, que eso se tiene que valorar, ¿no? Y sabemos todos la situación en la que está la ciudad, pero todos tenemos que apoyar, porque es muy bonito ir a la catedral y verla llena. Pero a un euro, a dos euros, nosotros tenemos un carnet a 50 euros. Es decir, pusimos el partido contra el Rivera Navarra a 5 euros. A 5. Y a 8 el no socio, ¿no? Entonces, yo creo que hay que valorar un poco el producto, ¿no? Yo ayer, cuando sale el sorteo y nos toca Inter, hablo con los presidentes allí, tanto de Barça como de Inter, y dice, bueno, Santi, ¿a qué precio lo tienes? Que digo, lo tengo que hablar con la gente, ¿no? Digo, pero vamos, no vale 8. Y me dijo el presidente de Inter, pero bueno, para vernos nosotros 8 euros dentro de un orden, ¿no? Entonces yo lo tengo que hablar con mi directiva, pero que la gente se tiene que rascar el bolsillo, como dice Vadi, porque si no... Sí, bueno, ahí lo que dice Santi, bueno, le agradezco las palabras que ha dicho hacia mi persona, pero bueno, a mí siempre me gusta reconocer que yo estoy rodeado de un grupo de compañeros, como yo lo llamo, que es mi junta directiva, que somos los que hacemos un poco posible sacar adelante este proyecto. A mí, con el tiempo, la experiencia me está dando una cosa. Yo ya cada vez me callo menos, ¿sabes? Porque, al final, al hilo de lo que hemos hablado antes, que si encima nos cuesta tiempo, dinero, disgustos con la familia, en el trabajo, encima te tienes que callar, yo ya no me callo. Aquí es como si comparamos que yo me quiero comprar un Porsche. Yo no estoy capacitado a comprar un Porsche, porque, al final, los gastos que me va a generar ese coche, yo no voy a estar capacitado, con lo cual no me voy a comprar el Porsche. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora mismo el Club de Fútbol Talavera está por encima de sus posibilidades, visto lo visto. El otro día viene aquí el Mérida, ponemos media jornada económica y van 200 socios de pago. Eso no puede ser. Pero yo lo digo abiertamente. Y también digo una cosa, si el Talavera, en vez de estar en Segunda División B, porque la gente no quiere colaborar, o la gente, los socios, los aficionados con el club, pues tenemos que bajar a Tercera División. Bajamos a Tercera División, pero que no me importa. No me importa porque nosotros cogimos al equipo en preferente. Con esto es últimamente un poco la dinámica. Ahora, sin embargo, pones el día del club, del socio, por decirlo de alguna manera, que con un socio entra otro gratis, y sí, van 3.000. Pero no quieren arrascarse el bolsillo. Pero bueno, ¿sabes lo que ocurre? Que a Talavera pasa lo mismo en cualquier actividad. Me da igual que sea tenis, que sea motocross, que sea un concierto de música, que sea lo que sea. Talavera está acostumbrada a que sea todo gratis. Y gratis vale mucho. Todo vale dinero. Entonces tenemos que saber dónde queremos estar. ¿Que queremos estar en Segunda B? Señores, pues hay que pagar, hay que ayudar al club. Que igual no queremos fútbol y son los de siempre los 800. Entonces, claro, para esos 800 no pueden tener un equipo en Segunda División B, porque lógicamente si queremos cubrir el presupuesto con esos 800, pues lógicamente va a salir el carnet a pagar en una barbaridad, ¿no? Eso es lo que te quería comentar. Frutos, y el tenis no es la excepción. Vosotros el próximo año 2020 ya cumplís 30 años como Club de Tenis Talavera, décima versión también de ese Open Nacional Virgen del Prado, donde vienen las mejores raquetas del tenis nacional, y me consta de ese trabajo, de esfuerzo, de sacrificio que hacéis, al igual que el Fútbol Sala y el Club de Fútbol Talavera. Sí, efectivamente. Este año ya parece mentira, pero ya son 30 años. Bueno, las personas que estamos aquí, os estoy escuchando, evidentemente pues, tenéis un mérito importantísimo, porque claro, generar en una ciudad como Talavera unos equipos de fútbol sala y de fútbol 11, estando por encima, como dice, estando por encima de las posibilidades de la ciudad. En definitiva, yo esto lo analizo, hago un inciso antes de contestar a tu pregunta, sí, porque me ha llamado la atención. Yo es que lo veo bajo el punto de vista siguiente. Los equipos de fútbol de las diferentes ciudades que están dentro de la escala como Talavera de la Reina, los que mantienen realmente el equipo es la afición, eso está claro. La afición es la que mantiene el equipo. Tenemos la base y la suerte de contar con personas como vosotros, que tiráis con tantísimos inconvenientes para sacar estos presupuestos tan elevados, ¿no? Sí. Con arreglo a lo que es ajustar el fútbol a la ciudad. Pero si no responde la afición, no tenemos nada. Esto es la base. La afición es la que manda, la afición es la que tira para adelante y la afición es la que va a poner en definitiva a los equipos y a los deportes en el estatus que corresponde. Entonces, si no se genera esta afición, si no, como decía, estamos acostumbrados a que en Talavera sea el deporte gratis, cual y tal y tal, pero la afición tiene que tirar. Para mí es la base. Y luego detrás estáis el esfuerzo que ponéis vosotros, que es encomiable, pero ahí quería hacer este inciso, sí, ¿no? Y luego, comentando lo que me dices, pues nada, dentro del mundo del tenis, pues vamos a seguir tirando para adelante, también con los inconvenientes que lógicamente tenemos, pues tenemos muchos inconvenientes también, de todo tipo, pero la ilusión, como es lo primero que tenemos y que llevamos dentro, la ilusión, el sacrificio que hacemos, el sacrificar a nuestra familia, nuestro tiempo, nuestro dinero muchas veces, bueno, yo digo en general, pero que yo creo que es así, sobre todo vosotros. El nuestro y el de nuestros amigos. Y el porque, de vuestros amigos. Porque tanto sí. Buddy como yo, sí, atracamos a todos nuestros amigos para claro, nuestro proyecto. Claro. Y entonces habrá un momento que a lo mejor alguno se canse, porque es normal, porque son publicidades importantes las que tienen que desembolsar. Entonces, yo lo que sí que animo es, yo de verdad que bueno, el activo principal que tiene el fútbol sala, yo también es la afición. Yo el aficionado en el momento que le llamo sí que va al pabellón, ¿no? Sí. Dentro de un orden en comparación con las aficiones de segunda y de incluso muchas de primera división. Yo a nuestro pabellón, a la catedral, el nivel medio de asistencia es muy superior al de la segunda división. Pues eso, buenísimo. Y ese, yo siempre digo que el activo principal que tiene mi club es la afición, dentro de un orden y de la capacidad económica que hay en Talavera. Entonces, también lo tengo que poner en valor. Ahora bien, yo estoy de acuerdo en las palabras de Badi, mucho de lo que dice, tiene una razón más que un santo. Sí. Gustavo, también eso va muy relacionado con el tema de la proporción de habitantes, que tú lo comentabas en nuestro programa, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos precisamente del tema del coste de los abonos y de lo exigente o de lo poco que entendemos muchas veces por parte de estos mal aficionados que tiran piedras sobre el propio tejado y que obviamente no hacen un aporte. Y lo comentábamos tú y yo, ¿te acuerdas? Cuando analizábamos ese tipo de situaciones, que eso va también muy de acuerdo con la exigencia que puede hacer un club de acuerdo a la proporción de habitantes. Sí, no, mira, por ejemplo, de semana pasado estuve en Córdoba, campo con una capacidad de 30-40.000 habitantes, 40.000 espectadores, y había 9.000 y las entradas estaban a 20 euros. Es decir, aquí éramos el otro día 400-500 personas o por ahí en el campo, y allí había por el mismo precio la entrada 8.000 personas. Entonces no se puede generar el mismo ingreso que el Córdoba, y mira cómo está el Córdoba en estos momentos en la concursal, y el Talavera, pues no, está todo al día y todo. ¿Y qué quiere decir con esto? El Badajoz mete 10.000 personas al estadio y todavía se los hace poco porque tiene capacidad 16-17.000. El Recreativo de Huelva mete también otras 10-12.000 personas y se los hace poco. Yo cuando veo esos estadios y veo cómo se desarrolla el terreno de juego, luego en el terreno de juego ya cambia, ya hay 11 para 11, transcurre los 90 minutos de una determinada manera, y si el equipo más débil económicamente lo plantea bien puede sacar su resultado, pero al final el equipo que impera es el que tiene más presupuesto porque tiene mejores futbolistas, y al final dicen, es que qué suerte ha tenido que ha marcado en el minuto 85, no es suerte, ahí está. Entonces lo que yo veo, tanto en el fútbol sala como en el fútbol como en el tenis, que son personas que llevan trabajando bastantes años, hay una continuidad que puede ser en segunda división, en primera, en segunda B, en tercera, pero se están haciendo las cosas bien, con más menos presupuesto, con más afición o menos afición, pero creo que el desarrollo al final de este deporte, fútbol sala, fútbol como tenis, se están haciendo las cosas bastante bien, esté en la categoría que esté, pero por lo menos que la gente se anime y no diga, si no estoy en segunda B o en segunda división, en fútbol sala, no voy, no, hay que ir. Yo he ido, ha dicho Vadillo que ellos cogieron el equipo en preferente. Empezó en segunda autonómica el Talavera, ¿vale? Entonces, de segunda autonómica a segunda B, y Vadillo siempre ha estado ahí. Entonces, es un tiempo que él ha trabajado, que ha llevado ahí, que si ahora el equipo, como dice él, tiene que estar en tercera, bueno, tenemos que asumirlo. Ojalá pudiésemos estar en segunda división o en primera, pero bueno, tiene que ver. Es imposible. Sea dificilísimo. Te lo digo porque ¿Qué ocurre con esto? Resulta que al final, lo que hemos hablado antes, ¿no? Tú me estabas hablando del caso del Córdoba, pero es que el otro día el caso fue porque era media jornada económica, porque pusimos media. Además, esto lo dicen los socios en la asamblea, que nosotros, el club es de los socios. Nuestro club, nosotros, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que me dicen mis socios. Y mis socios en la asamblea votaron que había dos medias jornadas económicas, una en la primera vuelta y otra en la segunda. Decidimos que fuera el día del Mérida. Pero no, no por la media jornada económica, es que cuando no es media jornada económica, estamos igual. Estamos igual. Y la entrada cuesta 10 euros. ¿Me entiendes? Y la gente, pues va la gente que va. Entonces, el Talavera, con el presupuesto que tiene y con lo que genera, o viene un grupo inversor o el Talavera nunca va a estar en segunda división. A no ser que suene la flauta un día y tengamos esa gran suerte que, ya te digo yo, como te has dicho antes, que el fútbol no es suerte. El fútbol es dinero y economía. Entonces, en base a lo que genera, puedes fichar mejores futbolistas o peores futbolistas. O menos buenos, por no llamarlos peores, ¿no? Menos buenos. Y al final es lo que se, en lo que consiste esto. Y Talavera, a mí me fastidia porque al final me dice, joder, qué tío más pesado, siempre nos dice lo mismo. Siempre nos está... No, te lo digo yo. Yo estoy convencido que pongo un día puerta abierta en el Municipal del Prado, en un partido medianamente regular, y se llena el estadio con 5.000 personas. O con una entrada de 1,02 €. ¿Vale? Pero claro, yo tengo que cubrir un presupuesto que tengo. Y yo, mira, el campo, para que quede claro, las vallas publicitarias del estadio está lleno. Y además precioso, porque este año hemos unificado colores blanquiazules. Se ha hecho como el fútbol profesional, precioso. Y no entran dos lonas, dos nada más. Las equipaciones de los futbolistas están llenas de publicidad, no entra más, ¿vale? La gestión de la directiva no puede ser, no podemos hacer más. Luego, tema consistorio y demás, ahí andamos un poquito más fastidiados porque no nos van a dar lo que nosotros pensábamos, pero bueno, aún así, como he dicho antes, lo sacaremos adelante los presupuestos. Pero te quiero decir, lo que decía antes Frutos, el que marca el listón donde quiere que esté el equipo es el socio. El socio es el primero, y en Talavera, yo el año pasado, antes de la asamblea que me enfrenté a mis socios, yo saqué el tanto por ciento y el socio del Club de Fútbol Talavera aporta el 22% del presupuesto del club. Eso no es nada. Cuando el socio tiene que aportar el 80% del presupuesto. Y demasiado. Y además lo y genera la directiva, el ayuntamiento, las instituciones. Y aquí en Talavera es que estamos muy mal acostumbrados. Y termino con esto, que es un dato muy importante. Mira, en Talavera ha habido fútbol, ha habido fútbol y fútbol de segunda división para B y playoff, porque dos expresidentes se han dejado su fortuna en el club. Dos expresidentes, Tino Muñoz e Ignacio Valero, con más de 1,000,000 y pico de euros cada uno de su bolsillo. Si no, Talavera no había estado nunca en segunda B, había estado en tercera o en preferente. Entonces, a mí, que no me empiecen a decir la gente, no, es que la gestión. Pero si han pasado ya como 15 directivas y que la tecla. Mira, me ha dicho, el otro día estuve en una reunión del comité de entrenadores en Alcázar de San Juan y vino el presidente antiguo del comité de entrenadores de Melilla, que me llevo bastante bien con él, y le dije lo del cambio, cómo se había metido en el grupo, y hablando con él, dice, mira, solo hay dinero cuando el equipo se mete en segunda división B, en tercera y en otro no aporta nada, pero si se mete en segunda división B, el ayuntamiento aporta 2,000,000 de euros. Sí. Ojo, si con eso el Melilla ha estado ahí en los cuatro primeros puestos de ascenso para segunda división. Claro. Toda la razón que tenéis en lo que está hablando tanto Frutos como Badi como Ayuso. Es muy complicado sacar un proyecto deportivo de nivel, de élite, en nuestra ciudad y por muchas circunstancias. Hay un dato importante, lo que tú acabas de decir. Hace 3 años yo puse porque lo estábamos jugando el ascenso a segunda, un partido de puertas abiertas contra Navalmoral, ¿no? Bueno, se llenó el campo. Es decir, como fue gratis, 2,000 y pico personas. Si nos ponen una cerveza y un bocadillo, te hacen una cola hasta el Municipal del Prado. 2,000 y pico personas en el pabellón. ¿Qué quiere decir? Que yo, si lo hubiese puesto a 1 euro, tendría 2,000. Claro. 2,000 euros. Claro. Pues me dio por pensarlo, porque las taquillas que se hacen en el fútbol sala, pues no superan los 1,000 euros. ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos hablando, que la afición tiene que ser parte muy importante. Yo, gracias a Dios, tengo un activo importante que va muchísima gente al fútbol sala. Pero claro, hay que exigirles un poquito más, porque en el momento que nosotros llevamos con el carnet congelado 3 años, 50 euros, Es decir, yo creo que somos el carnet más barato de toda la, de toda la segunda. Es decir, hemos puesto 5 euros para el partido de Aspil, para el socio, sí. Y 8 al y 8 al que no es socio, en general. Yo creo que son precios muy, muy asequibles, ¿no? Pero porque trabajamos mucho. Nosotros todos los días hay un grupo de, como dice Vadillo, de 4 o 5 personas que estamos trabajando desinteresadamente por este proyecto social y deportivo, ¿no? Y yo me he criado en esa casa, en la casa de Badi, en el Talavera. Yo con 7 años, que acabo de enseñar una foto a Frutos, empecé en el Talavera. Y ahí han pasado los Lozano, Tino, Núñez, Valero, y nadie ha dado con la tecla. Es decir, todos, y se han dejado dinerales. Nos hemos dejado, algunos han dejado el patrimonio familiar, a alguno le ha costado el divorcio, a alguno le ha costado. Es decir, y en el fútbol, y del fútbol sala en el que yo vengo, pues os voy a decir, venimos de, yo cogí el equipo desaparecido, es decir, Josué y yo, cogimos el equipo cuando subieron a primera y el distinto Azulejos Ramos, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas muy, con mucha tranquilidad, con mucho, hacer un, yo siempre digo, un crecimiento sostenible, los pasitos muy cortos para quedarnos, ¿no? La gente de nosotros, pues estamos en segunda, el año pasado descendimos, si ganamos el sábado a Mengíbar nos metemos en el puesto de playoff. Pues ya escucharé que hay que hacer, que subir a primera, pero ¿dónde estamos? Habrá que tener un club estable, 2-3 años, hacer una base importante y luego ya con. Porque mirad, una de mis mayores alegrías es que el último partido en casa, el Peli debutó y marcó. Un niño que yo entrené con 4 años. Por lo cual, en eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y si no puede ser que estemos más arriba, pues no pasa nada. Nos quedamos donde estamos, pero siempre sostenibles. Estamos haciendo este programa especial, último de esta temporada o este año 2019, desde las instalaciones de Decathlon. Agradecemos a Carlos Villanueva y a todo su equipo de trabajo de Decathlon Talavera por darnos la posibilidad de hacer nuevamente este programa desde aquí, pero por honor al tiempo, porque lamentablemente el tiempo no perdona en radio, está nuestro compañero López Vicente también de Oír RTV grabando este programa para luego subirlo a nuestro canal de YouTube. Vamos a hacer ya, si os parece, una última ronda con consideraciones finales para pasar a la segunda parte del programa, donde vamos a compartir con chavales que trabajan precisamente aquí en Decathlon, que son deportistas, porque también queremos tener la opinión de ellos y hablar un poco de la actividad polideportiva. Así es que hacemos la última ronda para lo que queráis comentar, ya a modo de despedida. Frutos. Vale. Bueno, pues hacer una valoración final a esto que hemos estado hablando. Bueno, yo saco mis propias conclusiones de lo que estamos hablando y voy a poner el dedo en la llaga. Voy a poner el dedo en la llaga porque lo analizo desde el siguiente prisma. El deporte para mí, en general, es una actividad y es algo que dentro del mundo de la política y los políticos deben de considerar, que la masa social que mueve el deporte es importantísima. Los valores que transmite el deporte son importantísimos. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos, por ejemplo, que en unos presupuestos del ayuntamiento, y corregidme si me equivoco, se viene generando para las subvenciones deportivas una cantidad que me parece que está en los 300.000 euros, y esta cantidad se sigue repitiendo año tras año, no varía, parece que se han estabilizado. Dice, bueno, al deporte le vamos a dar 300.000 euros. Fijaros qué cuantía sobre los presupuestos generales del Estado en coeficiente significa y dedican los políticos al deporte. Entonces, el esfuerzo que hacéis vosotros, las ganas que le echáis, la ilusión que le echáis, incluso jugaros el dinero de vuestros propios patrimonios. Si no tenemos en general ya todos el respaldo de las instituciones para que el deporte siga adelante, porque bueno, yo considero que hay muchísimos gastos dentro de una ciudad, pero bueno, es que tenemos que mirar a nuestros alrededores. Por ejemplo, con el Talavera, si se mueve con un presupuesto de entre 700 y 800 mil euros, pues empezáis a comparar presupuestos de otros clubes y no sé en qué rango estaríais. ¿En qué rango estaríais? Más o menos. Entre los presupuestos de los equipos de Segunda División B, más o menos, nosotros de la mitad para abajo, no. De los últimos o detrás, sí, del último. De los últimos, o sea, de los tres más bajos de la categoría. Pues fíjate, esto decirlo, vosotros también. También. Nosotros estamos seguro, entre los tres más bajos. Pues imaginaros, con presupuestos que yo he visto, he podido comprobar que el presupuesto, como es lógico, el deporte del fútbol es el deporte mayoritario, y hay destinado una tercera parte de esa subvención que hemos hablado, de las 300.000 euros. Es una tercera parte la que va destinada al fútbol, pero es insignificante esa cantidad para el estatus donde vosotros sabéis y tenéis colocado a estos equipos. Está totalmente desproporcionada con las ayudas de las instituciones, totalmente desproporcionada, porque en otras ciudades, y yo este dato no le tengo, pero seguro vosotros que sí, en otras ciudades habrá un aporte económico para que los equipos punteros de la ciudad, sean los que sean, en las disciplinas deportivas que sean, pues estén más significados. Yo, aparte de esto, esta primera consideración que hago, hago una segunda. Y la segunda es el tema de las instalaciones deportivas que tenemos en Talavera. Las infraestructuras que se... Bueno, ahora a mí me consta que la nueva corporación municipal tiene mucha ilusión en hacer cosas, muchas ganas. Es un equipo de gobierno joven que quiere trabajar por mejorar, porque es que estamos también en una situación tercermundista comparadas con otras ciudades de nuestro mismo rango. Entonces, a ver, que Talavera tenemos que mejorarlo. Yo creo que las personas que generamos el deporte aquí, que nos dejamos la vida en el deporte, no estamos bien acompañados. No estamos bien acompañados, y esto son dos consideraciones que me gustaría quedar constancia de ellas para que la gente que nos oiga y la gente que escuche este programa, pues bueno, si entre todos vamos empujando un poquito, a ver si nuestros políticos se dan cuenta que ayudar al deporte es una de las mejores definiciones que pueden hacer en sus mandatos. Bueno, pues a mí me parece muy bien tu intervención, además ha metido el dedo en la llaga, y yo con el tema de la política y el deporte no lo quiero mezclar, pero sí que quiero que se quede claro que dice la gente: joder, el Talavera ha cobrado 50.000 euros de subvención, que este año encima nos han penalizado al día de hoy, que espero que se solucione, pero aquí ya hay que empezar a hablar claro. Es decir, el Talavera no le dan 50.000 euros de subvención, porque es que el otro día estuve con el concejal y con la alcaldesa y la demostré que el Talavera, el Club de Fútbol Talavera, paga casi 30.000 euros o 20.000 euros de instalaciones deportivas, con lo cual el Club de Fútbol Talavera recibe el ayuntamiento 25.000. Que se dejen de líos y de historias, que si el Talavera no, el Talavera percibe el ayuntamiento esta cantidad, pero el Talavera es uno de los mejores proveedores que tiene, clientes que tiene el ayuntamiento, porque pagamos muchas tasas de instalaciones, porque tenemos muchos futbolistas. Al hilo de eso, luego también lo que decías tú, por ejemplo, el Fuenlabrada el año pasado, del ayuntamiento de Fuenlabrada, en segunda división B, antes de ascender, cobraba 800.000 euros de subvención. Y otra cosa que también le dije al concejal, que el concejal, todos los concejales cuando entran, me da igual que sean azules, que rojos, que amarillos, que negros, todos vienen con muchas ganas de trabajar, y luego al final es todo lo mismo, lo mismo. Y se lo digo a los salientes y a los entrantes, me da igual, porque ya no me voy a callar nada. Quiero decir con esto que al final son todo muy buenas palabras, y al final esto se queda todo en agua de borrajas, y así no se puede ir. En cuanto al tema que te decía de las subvenciones, pues nosotros este año vamos a recibir menos que la temporada anterior, cuando tenemos un presupuesto superior. El Club de Fútbol Talavera es un club profesional. Tenemos veintitantas familias que viven en Talavera, con su seguridad social, que consumen. Equipos que vienen cada 15 días, que vienen 30 en la expedición más directivo a dormir a Talavera, a gastar en Talavera. Afición como el Día de Córdoba, que vienen 200 tíos de Córdoba al domingo lleno en Talavera. ¿Eso qué pasa? ¿Que no se valora para la ciudad? ¿O cómo queremos esto? ¿Esas cosas no se valoran? ¿Se valora más, con todo respeto, otras cosas para el tema de las subvenciones? Yo creo que al final, es lo que tú has dicho antes, tenemos que intentar... lo primero, estar unidos entre todos, y apretar a quien hay que apretar, y que ellos sean conscientes de que no puede ser, no sé los años que llevan, como tú bien has dicho, teniendo 300.000 euros de subvención para el deporte en Talavera, eso que esté congelado 4 o 5 años llevarán, ¿no? Eso no puede ser, eso no puede ser. Que no hay unos premios, unos objetivos, pero tenemos que ir de la mano. Y yo, escúchame una cosa, y se lo dije saber al concejal, yo tengo que defender a mi club, pero yo defiendo el deporte de Talavera, y si yo tengo que echar una mano al tenis, yo voy a ser el primero que la voy a echar, y si tengo que ir contigo un día al ayuntamiento, voy a ir, porque entiendo que el deporte es fundamental para una ciudad y para todos los deportistas. Pues abundando un poco en lo dicho por Frutos y por Badi. Badi tiene 47 años y yo tengo 47 años. Y aquí a nosotros, nuestra amistad viene del deporte. Es decir, nosotros nos conocemos hace pues yo creo que 30 más, o 35 años, y es lo que nos ha dado la vida. Es decir, nosotros llevamos toda la vida en el deporte. Y para mí no hay otra cosa mejor que dar a un niño o, a un ciudadano talaverano que una calidad del deporte. Y por eso llevo en este mundo más 40 años. Yo tengo 47, 40 años. Lo que sí que quiero decir muy claro es que como bien ha dicho Frutos, la subvención que dan para el deporte son 300.000 euros. Y yo creo, Badi, que antes que... Perdón, que se va a despedir José Antonio Dorado Vadillo, que tiene cosas que hacer, como siempre. Es que hay que marchar. Bueno, un placer estar con todos vosotros. Gracias por venir, José. Juanma, gracias por hacer estos programas y a ver si entre todos crecemos con el deporte en Talavera. Esa es la idea. Muchas gracias, Presi. Para todos. Bueno, despedimos a José Antonio Dorado Vadillo. Chavales, que en la segunda parte ya vamos a tener otros invitados, más conversación. Estaba hablando Santi Ramos, el presidente del Fútbol Sala Talavera, ya en la despedida de esta primera ronda. Y yo tengo muchísimos amigos en deportes, no secundarios, yo digo minoritarios, pero que son mayoritarios, porque hay que dar un mérito brutal. A mí no me gusta ese concepto de minoritario en el deporte ni en nada. A Frutos hay que darle un mérito brutal, a Miguel y a Chechu en el vóley. Saludos para ellos, tienes toda la razón. Hay que darle un mérito brutal a los que iniciaron el equipo de rugby. Hay que hacer un mérito a los que... A Leticia de la gimnasia rítmica, que lleva muchos años trabajando, currando también. A Leticia, que entrena antes que nosotros en el pabellón. La nueva fusión de los clubes de natación de Talavera, que me parece un proyecto... Importante. Muy importante. A la gente de baloncesto. Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, estamos hablando de instalaciones deportivas. En nuestra instalación es la Catedral del Fútbol Sala. Bueno, pues lleva 30 años casi sin tocarse. Es verdad. Es decir, y eso, y la imagen, yo ayer en la federación, cuando salió la sorpresa del partido contra Inter y demás, pues claro, me dijeron, volveremos a la catedral a hacernos fotos, gente presidente de Inter y de José Carlos. Dice, pero desde he visto el resumen de Aspil, dice, y la verdad que el campo está como antes. Está igual. Igual. Y si miramos de puertas para adentro, pues hay muchas cosas que subsanar. Yo, Badi es más problemático que yo. Más directo que yo. Yo siempre le digo, Badi, más con miel que con hiel. Esa es mi frase y demás. Pero no quiere decir que yo hable de distinto tono, de distinta forma. Yo peleo por mi deporte, peleo por mi ciudad. Llevo peleando por hacer un proyecto social y deportivo en la ciudad importante. Y no hay cosa mejor en la vida que el deporte. Yo tengo mi familia y fijaros, yo al club es como un hijo mío. Yo siempre digo que tengo tres hijos. Mi hijo, el pequeño, nació el 26 de septiembre del 2013 y el club nació el 14 de septiembre del mismo año, ¿no? Pues los dos van creciendo con las dificultades que tal. Pero es que fuera de mi actividad personal, siempre estoy en el fútbol, o voy a ver al vóley, o voy a ver una competición tal, o estoy en el pabellón, ¿no? Y es lo que quiero inculcar a mis hijos y a mi familia, que estén siempre en el deporte, porque yo, el 80% de lo que yo soy en la vida actual, se lo debo a que he estado metido en el deporte, ¿no? Y eso es lo que sí que quisiera, que hoy, desde esta charla, ¿no?, pues es que saliese un compromiso así, fruto de, con otro deporte, de juntarnos, de luchar por nuestros intereses, y que sí que es verdad que esa subvención que dan ya hace 4 años, ya, como 300.000 euros al deporte, que se sume, que, y sobre todo en instalaciones y demás, yo pido para mi instalación, que lleva 30 años, que se reforme algo, porque va a venir un partido importante, que es el 14 de enero, y ahí hay cosas que yo no sé dónde daré la rueda de prensa, no sé dónde se pasarán ciertas cosas. Entonces sí que es importante que sin entrar en guerra, pero sí defender lo nuestro, que de otras actividades de Talavera defienden lo suyo, pues los deportistas, tenemos que defender lo... Y yo creo que pocas cosas en la vida hay, Ayuso, que sea mejor que el deporte. Yo conozco pocas, no fumo, no bebo. Antiguamente teníamos con algunas chavalas, pero ya son mayores, es Ayuso, y no encuentro otra cosa mejor que el deporte. No, sí, ¿no? Decimos que el deporte es salud, vida, conoces y haces muchísima amistad, ya no en el tenis, que más minoritario, que conoces a poquita gente, pero más en el fútbol, fútbol sala, que arrastra muchísima más gente. ¿Nosotros de qué lo conocemos? Eso del fútbol, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quiero agradeceros el haber estado aquí esta mesa con vosotros. Y gracias que a ti, Gustavo, por haber venido. Y que sigáis en esta dinámica, en esta trayectoria, en estos años de trabajo y sacrificio como lleváis todos. Y gracias a la continuidad vuestra, podemos decir que el tenis, el fútbol sala en Talavera, por lo menos tiene una organización, un organigrama, pero por suerte o por desgracia lo que está diciendo fruto, y es una cosa que he trabajado yo hace muchos años cuando terminé la carrera en un proyecto. Ahora como intento de la política, que ya no era la política, sino era el querer a Talavera, quería enfocar y juntar todo el deporte en una zona determinada. Me da igual fútbol, fútbol sala, tenis, baloncesto, pero hay sitios en Talavera que se puede urbanizar y hacer unos complejos deportivos importantes, y que todo el mundo vaya a esas instalaciones y por la misma puerta entremos los de fútbol, los de fútbol sala, los de baloncesto, los de tenis, los de balonmano, y creo que se puede hacer, que hay que hacer una gran compensación económica. Bueno, pues hay que lucharlo, igual que ustedes están moviendo por tener esos clubes en el sitio donde están y en la clasificación donde están. Creo que el ayuntamiento, la diputación, tiene que luchar por Talavera, ponerla en la élite del deporte. Ya no hablamos de primera, sino tener unas instalaciones de élite como se quiere llegar al 5G aquí en Talavera. Frutos, corrígeme si no es si esto que tú tienes más experiencia que yo y unos poquitos más años. Era un canijo cuando fui a la Casa de la Cultura y hubo un proyecto del complejo deportivo de Talavera que se iba a hacer por la Alameda, el ferial, ¿dónde está el ferial ahora? Sí, sí, sí, sí. Eso yo lo he visto. Es sí. Decir, yo ese proyecto se hizo una maqueta, y esa maqueta estuvo puesta en la Casa de la Cultura, que yo iba a estudiar allí de canijo. Sí, sí. Y viene con pasar años. El problema es que la feria y el mercadillo arrastran más que el deporte. Bueno, a ver. Volvemos otra vez al punto base, y Juanma, eres el provocador de estos debates, que tienen mucho peligro. Interesante, ¿no? Interesante. Primero, para concluir y ya dejar tiempo a otras personas, para concluir, Ayuso y lo que está diciendo él. Recojo el guante de lo que has dicho. Yo creo que en el mundo del deporte, el deporte es una alternativa a la vida importantísima, al margen de cualquier modalidad deportiva. Es una alternativa a la vida, que genera salud, que genera entusiasmo, que genera interés, que genera un montón de cosas que debería de estar más considerado, ¿vale? Entonces, dentro del mundo del deporte, aquí en la ciudad, cada uno, yo siempre he empleado una frase, aunque me la repita muchas veces, pero hemos sido el equipo de, o sea, hemos sido Pancho Villa. Aquí hemos ido cada uno por nuestro lado, cada uno hemos ido defendiendo nuestros intereses, pero no ha habido una unificación. Yo tuve la oportunidad de estar dentro del Consejo Rector del IMD durante dos legislaturas, 8 años, tuve la oportunidad de estar entre vosotros y vivir todas las inquietudes de todos los deportes, y me di cuenta que aquí en Talavera hay un problema, y es un problema de unión entre todos. Si nosotros estamos unidos y generamos una unión con estos debates que hace Juanma, que son buenísimos, y poco a poco vamos transmitiendo a nuestros legisladores que tenemos que hacernos más notar y que tienen que dedicar sus presupuestos más al mundo del deporte, posiblemente ese sea el camino de seguir adelante. Vale. Bueno, lamentablemente, pues como ya hemos comentado, se nos acabó el tiempo para esta primera ronda de conversaciones. Vamos a hacer una breve pausa publicitaria en este último programa del 2019 de Deportes de OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca, a través del 95.0 la FM, en este día viernes 13 de diciembre del 2019. También grabando con nuestras dos cámaras y nuestro compañero López Vicente en la técnica y en las cámaras, a través de nuestro canal por YouTube, OIT RTV. Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol, pues muchas gracias por estar con nosotros, Gustavo. Gracias, Juanma, y un placer. Y felices fiestas y feliz año. Y todas esas cosas que se dicen, claro, en estas fechas, ¿no? Muchas gracias. Presi, Santi Ramos, muchas gracias por estar con nosotros, dedicar un poco de vuestro tiempo. Para nosotros es un placer que habéis compartido estos minutos de radio desde las instalaciones de Decathlon Talavera. Muchas gracias, Juanma. Sabes que cuando me llamas yo acudo, sí, acudo a tu llamada. Acudo, como quien dice. Y felices fiestas a todos. Me encanta ver a Fruto desde hace tiempo y a Yuso, que me quitaba las chicas cuando era joven. Bueno, Fruto, lo bueno. Mismo, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y gracias a vosotros, Juanma, gracias a Lope, gracias a Hoy Radio, gracias a la radio que tú generas del deporte. Y a Decathlon, que nos ha facilitado. A Decathlon, por supuesto, de un abrazo y que una pronta mejoría a Carlos, Carlitos, a sí, Carlitos, señor, que está ahí con su garganta un poquito Carlos chungo. Villanueva, un saludo para él. Y bueno, pues nada, desear que para el 2020 el deporte siga creciendo y la ilusión que tenemos nosotros, esa no es subvencionable. Muchas gracias, Fruto. En esta primera parte, la voz de la experiencia. Hacemos pausa publicitaria y ya hablamos con los jóvenes deportistas de Talavera la Reina. En Deportes, Oír Radio 95.0 la FM. Oír Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. La OIT quiere celebrar contigo su 30 aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 925 80 71 25. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Talavera y todas las localidades de la comarca. Llámanos al 925 80 71 25 o visita nuestra delegación en calle Tamujar 3, Bajo, Talavera de la Reina. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. Conéctate. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este programa de deportes desde las instalaciones de Decathlon, en este día viernes 13 de diciembre del 2019, primera parte final de nuestro programa. Ya hemos saludado, invitado, conversado y dialogado con el presidente del Club de Fútbol Talavera, José Antonio Dorado Vadillo, el presidente del Sol y Fútbol Sala Talavera, Santi Ramos, presidente del Club de Tenis Talavera, Frutos Muñoz, y nuestro comentarista, colaborador y entrenador de fútbol, Gustavo Ayuso. Y en nuestra mesa ya tenemos a nuestros buenos amigos de esta casa, de Decathlon Talavera. Vamos a comenzar, chavales, si me lo permitís, con las damas que tenemos presente, a nuestra buena amiga y compañera también. Hace poco en nuestro programa estuvo Alba Fernández Patón, atleta talaverana. Alba, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días, Juanma, ¿qué tal? Repetimos, ¿eh? Repetimos otro día. Hoy aquí en tu casa. Ya, esto todos los días. Muchas gracias por estar con nosotros, Alba. Y quien también repite, porque le tenemos casi todos los martes en ese resumen de Autonómica y Preferente del fútbol de Castilla-La Mancha, es Diego Gómez, el capitán del patrocinio. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días, Juanma. Lo mismo que Alba, aquí en tu casa. Aquí en mi casa, la verdad. Muchas que gracias sí. por recibirnos. Un placer. Y saludamos también a Mario Sánchez, que es también deportista de artes marciales, que está también en esta mesa de conversación. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Muy Muchas bien, gracias por estar bien. Con nosotros. Nada, nada. Gracias a vosotros por venir. Bueno, vamos gracias. A comenzar contigo, Mario, a propósito de artes marciales, de estas artes marciales que tenemos referentes muy importantes en Talavera. Yo creo que ahora mismo Sandra Sánchez, sí. Están los hermanos Cuerva. ¿Para qué nombrar a deportistas que han estado presentes en nuestro programa? Mario, coméntanos un poco de tu disciplina deportiva, de artes marciales, desde cuándo que le practicas, en qué clubes estás, para que nuestros oyentes te vayan conociendo un poco más. Bien, bueno, pues yo me dedico desde la infancia a las artes marciales, en específico, en concreto, al Kung Fu. Y nosotros nos criamos en las escuelas Mintayao, muy referentes aquí en Talavera, de la que luego muchas de las ramas fueron yendo mucho a otros tipos de escuelas y otros tipos de estilos de Kung Fu, que luego cada uno ha ido distribuyendo a su manera y aprendiendo a su manera. Yo sigo con uno de estos deportistas y gran maestro, que es Marco Antonio. Es el regente y director de Shaolin Center. Sí, le conocemos. Talavera, eso es. Uh-huh. Pues con él me crié en las artes marciales y con él sigo. Y ahora, pues de hecho, ya me inicié yo un poquito también hace 2-3 años a dar también clase con él. Tengo una horita allí reservada. ¿Qué tal la experiencia? Bien, bastante bien. Sí, empezamos un poquito con el tema de la defensa personal y un poquito del cardio boxing, y para movernos un poquito sobre el tema de las artes marciales e impulsar un poquito esto de la defensa personal, que también está muy, muy a flor, ¿no? Uh-huh. De piel ahora. Y bueno, nos va bastante bien. Mario, cuando la gente te pregunta si hay que tener alguna cualidad en particular, en especial, para practicar las artes marciales, ¿cuál es tu respuesta? Ganas de hacerlo. Solo, o sea, ganas, como siempre. Solo ganas. No es un deporte, mucha gente tiene quizás una manera de ver esto como más agresivo, que alguien tiene por qué golpearse, porque hay. Y es todo lo contrario. Además, enseñas a controlarte el cuerpo de una manera especial, una manera diferente, y además es una disciplina que tanto para niños o para adultos viene muy, muy, muy, muy bien. ¿Tú le recomiendas entonces el arte marcial? Hombre, sin duda. Por supuesto. ¿Y por qué de pequeño te llamó la atención el kung fu, el arte marcial, y no el fútbol y otro tipo de deporte, ¿no? Que es lo más recurrente cuando los chavalitos recién dicen: ¿qué voy a practicar? ¿Qué deporte voy a hacer? Sí, yo de hecho sí que es verdad que desde que era niño, el tema de las películas de artes marciales, el tema de los superhéroes, todo eso siempre, uh-huh, siempre me encantaba, ¿no? Y era lo que más estaba, quizás más me llamaba la atención. Pero todos los niños iban al fútbol, al baloncesto, y yo notaba que siempre era, o sea, he probado todo tipo de deportes, he hecho todo tipo de deportes, pero siempre notaba que había algo en mí que me despertaba las artes marciales. Probé el kung fu y hasta hoy. ¿Y tu desempeño aquí en Decathlon Talavera, qué tal? Bien, pues muy bien. Intentaba, hace tiempo que he trabajado de 10.000 cosas, pero sí que es verdad que hasta que entramos en esta familia, ¿no? Conseguimos compaginar trabajo con entrenamientos, con estudios, y yo creo que Decathlon da esa pequeña oportunidad a todos los deportistas para que no solo sean dependientes, digamos, o vendedores del deporte, sino que puedan desempeñar ese tipo de deportes en esta ciudad. Hay una asesoría de por medio, obviamente, para los compradores de Decathlon. Eso es. Nosotros ahora, por ejemplo, cuando vamos a comprar, necesitamos que alguien nos tenga, alguien que sepa sobre lo que nos está vendiendo, y que tenga por lo menos una formación específica de lo que nos quiere vender, ¿no? De lo que nosotros necesitamos. Y qué mejor que alguien que lo practica a diario, lo ha practicado de manera profesional o no, por lo menos no, o sea, va a ser mejor que nos asesore alguien así, que no alguien que no lo conoce, ¿no? Uh-huh. Digamos. Alba, ¿cómo va el proceso de recuperación de la lesión? Pues, sensaciones, como dicen los deportistas y los futbolistas, Diego. ¿Eh? Pues está yendo bien. Como te comenté la última vez, bueno, es un proceso lento. Sigo trabajando en el fisio con Juan y con Luis, que son los que me están llevando la rehabilitación. Y bueno, con mi entrenador mentalmente y físicamente estamos trabajando. Luis Navas, entiendo. Sí. Uh-huh. Y bueno, está siendo lento. Tampoco queremos correr. Y nada, relativamente he empezado esta semana a rodar un poco más largo. Mis 47 minutos ya los hago, así que estoy contenta. O sea, sensaciones positivas. Sí, son sensaciones buenas, que aún así tengo dolor, pero yo, como soy así de bruta, uh-huh, pues. ¿Pero te estableces un plazo determinado de meses o esto es un proceso, como tú bien dices, largo y que hay que ir con cuidado? Claro, a ver, nosotros lo hemos establecido como un proceso largo, que no hay ningún objetivo ahora. Bueno, la temporada empieza en enero. No tenemos ningún objetivo de empezarla porque, a ver, hasta que el pie no me dé una respuesta positiva de decir estoy preparada para estar entrenando series y eso. Así que, como te dije la última vez, paciencia. Alba, ¿y se ha notado ahora el aumento? Porque vemos que hay mucho movimiento en la tienda. Obviamente estamos a las puertas de Navidad, de Reyes. Me imagino que vosotros aquí, como trabajadores de Decathlon, en sus respectivos departamentos y pasillos, como quien diría, notáis esa masiva afluencia de público, si bien es cierto que Decathlon siempre viene mucha gente a comprar. Sí, a ver, ahora estas semanas está siendo un poco flojo, pero las que vienen ya está a la vuelta de la esquina la Navidad y preparados, como quien dice, ¿no? Muy preparados. Estamos muy preparados. Sí, pero con mucha ilusión y con muchas ganas. Sí, tenemos mucha ilusión y ya está todo puesto lo de Navidad y el ambiente ya se respira. Diego, ¿ha venido bien este parón o no de las fiestas para el patrocinio que le ha costado ahí arrancar en esa competición de preferente que, como bien decimos, con los entrenadores a los cuales entrevistamos todos los martes de autonómica y preferente, quieras o no, se nota esa diferencia de cuando pasas de autonómica a preferente. Preferente es una competición muy exigente donde incluso hay muchos clubes donde los jugadores cobran. Sí, claro, se nota, perdón, se nota bastante el cambio de categoría, porque pasas de jugar a un fútbol de aficionado a un fútbol donde ya te estás enfrentando con gente que o ha sido profesional o tiene en proyecto poder ser profesional, desde entrenadores hasta jugadores. Hay más gente de experiencia en preferente, entiendo, ¿no? Por supuesto. Más jugadores de experiencia. Sí, ¿en comparación con la autonómica? Hay muchos jugadores que ya vienen de categorías superiores, que vienen un poco a morir a esta categoría, como digo yo, uh-huh, a terminar su vida futbolística, y jugadores que salen de juveniles de divisiones de honor, de canteras del Madrid, de Fuenlabrada, gente mucho de Madrid que buscan un saltito y acaban en esta categoría, porque la verdad que es una categoría que se lucha mucho, hay muchísimo nivel y claro, los viene muy bien tanto a los jóvenes como a los que ya son más mayores, ese push que digamos no tiene Primera Autonómica. De hecho, muchos oyentes no lo saben y lo recordamos, Diego, hay un equipo donde participan solo futbolistas coreanos que juegan de local, tienen su localía en los partidos ahí en Illescas. O sea, es un proyecto que económicamente está muy bien subvencionado y eso te habla de que realmente es exigente la competición. Sí, por supuesto, ese proyecto es brutal. El equipo, Deportivo CUM, que se llama. El Deportivo CUM, subvencionado y la verdad que entrenados para un alto nivel. Jugadores son coreanos, como tú has dicho, Juanma, y tienen un entrenamiento como un profesional, entrenan en doble sesión, entrenan mañana, tarde, tienen sus horas de gimnasio específica, tienen su trabajo específico de delantero, de central, de medio centro. Es un proyecto que para ellos le han dado mucha importancia, con lo cual de ellos dice también que en 2 años han subido dos categorías, sí, y su proyecto es que seguir avanzando a paso agigantado. Entonces, un equipo como somos nosotros, patrocinio, un equipo modesto, te vas a enfrentar con esa clase de equipos, a la vez que te motiva, pero también te cuesta, evidentemente. Modesto, pero ilusión, como siempre. Más que ninguno, eso sí. Porque los partidos siempre hay que jugarlos, como digo yo. Al final es 11 para 11 y las rayas que nos delimitan, no, uh-huh, no hay más. ¿Y qué tal tu desempeño aquí en Decathlon Talavera? Pues bueno, la verdad que yo muy contento, porque me permite, igual que a Mari, igual que a Alba, compaginar el trabajo al final con nuestros deportes preferidos. Podemos hacer nuestros deportes, podemos compaginarlo con los chavales, que yo por ejemplo también entreno un equipo de la escuela. Entonces eso, pues creas que no, en tu vida es muy importante, porque no, al final no todo es trabajo, sino siempre necesitas despejarte haciendo cosas que te gustan. Uh-huh. Y la última pregunta que te voy a formular, Diego, es la siguiente. A propósito que eres el capitán del patrocinio, ya le voy a preguntar a Alba y a Mario sobre el liderazgo de los líderes en el deporte. Qué importante tener referentes como Rafa Nadal, por ejemplo. Es súper importante, y al final un líder se crea a través del trabajo, del día a día, a través de ser un valor de ejemplo. Y por ejemplo, Rafa Nadal es un valor de ejemplo tanto para los compañeros que están con él como para el resto de deportistas españoles que le podemos ver. Al final, ser líder o no serlo, mucho, el 90% depende de tu trabajo. Uh-huh. Y también un tema de educación, creo yo, ¿eh? Por supuesto, también. Al final, educarte a través del deporte, eso es. Es súper importante. Y con trabajo, buena gente que te rodee y lo que dices tú, una educación de pasión y de vivir lo que estás haciendo, al final es lo importante. Diego Gómez, capitán del patrocinio, también otro de los colaboradores, de trabajadores de Decathlon Talavera. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de deportes. Muchas gracias, Juan Mati. Mucha suerte para la próxima temporada y vamos, cuatro, que se puede aún, ¿eh? Este fin de semana sacamos los tres y toca. Muy bien, vamos a cobrar la palabra entonces a Diego, aquí en despedimos, para que nos acompañe también otro de los chavales de aquí de Decathlon que está relacionado con el ciclismo, que es Carlos Rodríguez, entiendo que se va a sumar a esta mesa de conversación. Alba, lo que comentábamos con Diego, temas relacionados con el liderazgo en el deporte, que es muy importante. Hay líderes negativos también, como en todo, ¿no? Sí. Pero referentes como Rafa Nadal y esa posibilidad de convertirse en un referente para los compañeros. ¿Qué te parece? Al final, el ejemplo de Rafa Nadal es un claro ejemplo de valores, porque, bueno, para mí Rafa Nadal lleva toda la vida haciendo deporte, al final se ha criado en el deporte, y lo que hablabais antes de la educación, al final la educación en el deporte es muy importante. ¿Tú crees que los líderes nacen o se van haciendo también con el tema de la experiencia, o las dos cosas van de la mano? Tengo mis dudas, pero yo creo que pueden ir de la mano. Uh-huh. Y ser líder se puede puede trabajar. Y aparte en ello. De Nadal, por ejemplo, en temas de atletismo, ¿tienes alguna deportista, alguna atleta referente? Por ejemplo, ayer leíamos informaciones de Elena Zimbayeva a propósito, y te voy a preguntar por esa sanción a los atletas de Rusia, y ella salía un poco en defensa de toda esta sanción y de sus compañeros y de sus compañeras, porque ella es un referente y es un líder en el atletismo ruso. ¿Tienes, por ejemplo, aparte de Zimbayeva, alguna otra deportista que se destaque por aquello, desde tu punto de vista? Yo siempre he tenido referentes a gente que tengo muy cercana y que puedo tratar con ellos. Por ejemplo, Irene Sánchez Escribano, que es de Toledo. Sí, sí, gran atleta. Sí, tengo trato con ella y la verdad que es un referente de trabajo diario y de constancia. Y que al final las cosas se consiguen. Y para ti, Mario, temas relacionados con el liderazgo en el deporte, la importancia que es. Yo creo que tener un líder, un referente en el deporte es súper importante, y ya no solo a nivel, digamos, o bien televisivo, o gente que ha llegado muy muy lejos, sino que nosotros tenemos el caso de alguien muy cerca, y para nosotros en las artes marciales uno de los referentes quizás más potentes y más fuertes que tenemos en la ciudad es Sandra. Sandra Sánchez, que ha hecho lo impensable, pero sí que es verdad que no ha sido un líder que digamos que ha llegado de un golpe, ¿no? De suerte, no, ni mucho menos. Trabajo. Ni mucho menos, mucho trabajo. Yo, de hecho, sin llegar a casi conocernos, solo cruzarnos, empezamos ella en karate y yo en el kung fu desde muy niños, muy, muy similar. Ella cuando subía arriba a karate, yo estaba abajo haciendo kung fu. Coincidimos en el mismo gimnasio y además se notaba ya muchísimo la entrega y la fuerza con la que trabajaba. Y para nosotros, lo que consigue ser número uno en el mundo, con lo que le ha costado, sus parones, pues una vida deportiva no muy al unísono, ¿no? Que no empieza la carrera desde pequeña, que es una prodigio, y de ahí en adelante, sino que ha tenido su duro trabajo y sus parones, sus reflexiones, su tener que volver, y eso como líder da un punto de realidad a la gente, a la gente que se dedica a las artes marciales, de saber que la constancia en todo esto es fundamental. Y ella es un gran ejemplo. Sí, perdón, Mario. Artes marciales, atletismo, hablamos de ciclismo con Carlos Rodríguez, también otro de los deportistas jóvenes de Talavera, que cumple labores profesionales como trabajador de Decathlon en estas instalaciones donde estamos emitiendo nuestro programa de deportes en este día viernes. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buena, ¿qué muy tal bien. Todo? Bien. ¿Cómo va la bicicleta? Como dice tu compañero Jacob Frontelo, mejor sillín que sillón. Hombre, es así, ¿no? Eso siempre, ¿sí? Siempre. Jacob, la bici, la verdad que te aporta grandes experiencias y en el día a día es necesario. Carlos, a propósito de experiencia, tú has tenido una experiencia muy enriquecedora, creemos nosotros, para ti, y ya nos vas a comentar por una razón u otra, lamentablemente no te pudimos tener en ese momento, pero ahora me gustaría que hicieras un resumen de ese desafío que tuviste en lo personal. Sí, pues en verano fuimos a las 24 horas de Cheste, 24 horas dando vueltas en el circuito de Cheste, una carrera de ultrafondo. Donde se trata de dar el mayor número de vueltas posible. Empiezas a las 12 de la mañana y acabas a las 12 de la mañana del día siguiente, con lo que ello supone toda la noche y el calor del verano que ¿qué tal pasa te fue? ¿Cómo resumen? ¿Qué tal? Pues como resumen, la verdad que muy bien. En principio era un evento solidario, un reto solidario, donde íbamos a recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. Y al final acabamos quedando segundo de mi categoría de Master 30 en No Federados, y la verdad que no nos lo esperábamos, pero bueno, poco. ¿Y tu motivación fue esa, precisamente, el tema solidario? La motivación, y un desafío, lo personal, la para ti como ciclista, ¿se entiende? El reto era totalmente solidario, surgió de la nada, porque necesitábamos una furgoneta y no teníamos furgoneta para ir a Cheste, donde llevar la bici, el equipo, todo. Y al final se unieron muchas empresas de Talavera para ayudarnos, pusieron dinero y recaudamos fondos tanto para la Asociación Española contra el Cáncer como para que yo pudiera ir a realizar ese evento. Y además, Decathlon, por su parte, puso... por cada vuelta que yo daba al circuito de Valencia, un euro para material deportivo para la asociación. ¿Buen aporte entonces? Pues muy bien. ¿Repetiría la experiencia? No es que repitamos, vamos a repetir en Valencia y nos vamos este año también a Barcelona. Ah, Barcelona también. ¿Y cuándo es lo de Barcelona? Barcelona es en septiembre y Valencia va a ser en el primer fin de semana de julio. Uh-huh. ¿Y requiere alguna preparación especial, me imagino, por la hora que estás ahí con la bicicleta? Requiere... Aparte del tema físico, obviamente. Requiere mucho de físico, pero sobre todo mental. Mental. La cabeza es el papel más importante que juega en el ultrafondo. Carlos, y a propósito de temas mentales, ¿qué te parece el tema del liderazgo en el deporte, de líderes como Rafa Nadal? ¿Qué importante es tener esos líderes que hacen piña como grupo, aunque hay líderes también, como es el caso de Rafa, independiente que haya hecho equipo con la Copa Davis de España, que es deporte individual? No solamente los líderes tienen que estar en el deporte colectivo, individualmente también se puede aportar mucho. Es muy importante el tema de líder y de contar en la sociedad con bastante líderes y bastante gente a la que seguir. Rafa Nadal, por ejemplo, es un referente a nivel de deporte individual, porque mentalmente nada más salir a la pista ya tiene medio ganado el partido, y porque, como él siempre dice, él no va en individual, sino que siempre cuenta con su entrenador y su equipo, que hace una parte fundamental. Y a propósito de referentes en el deporte, ¿referente que hayas tenido, que tienes en el ciclismo internacional ahora mismo, que tú pues admires? Referente, aquí en Talavera tenemos a David Arroyo dentro del ciclismo. Uh-huh. Y luego hay un chaval que me gusta mencionarle porque a mí me inspira mucho, que también es de Talavera, que es Luca Pérez. Luca Pérez, sí. Que, sí, nivel de ciclismo, sobre todo de montaña, es espectacular. Uh-huh. el esfuerzo que hace por entrenar y el sacrificio que hace por entrenar y poder ir a las competiciones. Y creo que quizá falta un poco de valoración por parte del ayuntamiento y eso, para que pueda crecer aún más todavía. Mira, fue un tema que hablamos en la primera ronda de conversaciones con los presidentes del Club de Fútbol Talavera, del Fútbol Sala, del tenis, un entrenador de fútbol, Gustavo Ayuso, que estuvo en su momento a cargo de todos los cursos de iniciación de entrenadores aquí, no en Talavera, sino que en Castilla-La Mancha, porque esos cursos se hacían en Talavera y por una u otra circunstancia se perdió esa posibilidad de hacer los cursos reconocidos por la federación. Y se hablaba de ello, de los 300.000 euros que son insuficientes por parte de un ayuntamiento para la actividad polideportiva. Es una subvención que no alcanza para todo y que lamentablemente llevamos 4, 5, 6 años con la misma historia, y que no ha habido un progreso y no ha habido un proceso para aumentar esa cantidad de dinero. Sí, es una pena porque, joder, en Talavera tenemos grandes deportistas en todas las disciplinas, en muchas disciplinas, y al final el presupuesto que tenemos para deporte es muy justo, o en mi opinión se queda muy justo, para dar ayudas a todos esos deportistas que día tras día están entrenando en las instalaciones, sean mejores o peores, y la verdad que un incremento de las ayudas se ve necesario. Alba, sobre el mismo tema, ¿qué te parece? Bueno, el otro día ya hablé contigo un poco del tema de la pista de atletismo, estamos ahí luchando, y bueno, es un tema que me toca, porque al fin y al cabo ahora mismo no tenemos una pista donde entrenar, no... Estamos entrenando pues en el Parque de Alameda, en los sifones, debajo de los campos de fútbol que están ahí, que entrenan también los del Talavera Patinan, que llevan toda la vida entrenando ahí. Entonces, lo que comenta Carlos, el presupuesto que nos... es muy justo, muy justo, y a veces no llega, y con el tema de la pista es traba, y al final, pues mira, todavía estamos en diciembre y no hay nada hecho. Pero lo bueno que soy deportistas jóvenes, como decimos nosotros, que soy unos cracks, y ahí seguís, ¿no? Como quien dice, molestando un poco, Mario. ¿Qué te parece el tema de las subvenciones? Pues considero que ya no es que sea insuficiente, sino que ahí tenemos ciudades muy importantes o ciudades grandes que apoyan bastante más al tema del deporte sin tener deportistas tan importantes como tenemos nosotros en Talavera. Creo que cada individual o cada deportista por individual... que parezca su trabajo y que está su familia detrás, que es quien a lomos lleva este tipo de gastos, algún patrocinio de alguna empresa que quiera ayudarle, pero se queda completamente insuficiente. No pueden dedicarse a eso, tienen que compaginar con trabajo que ni siquiera es más relacionado con lo suyo, y yo creo que aquí en Talavera, dando lo que se está dando ahora mismo en el deporte, no hace falta que se echen a la espalda ahora tener que dar mucho más dinero, sino que simplemente se involucren un poquito más y que hagan un punto de inflexión en ver que ahora realmente el deporte en Talavera es muy, muy, muy importante, y que muchos de los trabajadores pues están trabajando en tiendas comerciales, muchos de ellos están de camareros, o están dando, o yo que sé, cualquier, están desempeñando trabajo siendo tan potentes en el deporte como pueden ser para el resto. Y yo creo que es que ya no es aparte de la economía que tenemos en Talavera, que muchas de las veces en temas de empresas estamos totalmente caídos, pero creo que hay cosas muy muy importante en el deporte, donde se puede sacar mucho jugo. Y no solo irse a lo principal, o puede ser el fútbol, o puede ser, que también es importante, pero sí que es verdad que, como el tema de las artes marciales, el piragüismo, el atletismo, el ciclismo, muchísimos practicantes, pero muchísimos, donde también ese grano de arena nos vendría muy, muy, muy bien. Sí, porque los resultados ahí están, actividad polideportiva, y soñar, dicen que no cuesta nada, el próximo año, Olimpiada en Londres 2020... Y qué lindo sería una medalla, da igual si es de oro, de plata, de bronce, pero qué lindo las posibilidades están, sí, con Fernando, con Paco, con Sandra. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo gracias más que quieras comentar relacionado con el ciclismo? Aprovecha nuestro micrófono. Aprovecho para dar las gracias, sobre todo porque lo pienso mucho en bici, aprovecho para dar las gracias a todos los pueblos de la comarca cercanos a Talavera, que nos respetan y mantienen la distancia de seguridad cuando nos adelantan. Muy importante. Que la verdad que Talavera es tierra ciclista, y el respeto al ciclista es brutal el que hay en todos los pueblos de alrededor. Es una pasada lo que yo veo ahí por donde vivo, que es en el sector de los Tres Olivos, en esa rotonda donde os reunís las mañanas de los sábados, sí, los domingos, los festivos, hacéis piña, os vais a compartir, realmente es espectacular. Punto neurálgico del ciclismo. Carlos, muchas gracias, mucha suerte. Gracias a ti. Mario, ¿algo más que nos quieras comentar? Ya les despedido de programa. Nada, bueno, que todo el que se vaya pensando en hacer deporte ahora que vienen las navidades y que viene el diciembre, bueno, ya para enero, ya. Bueno, que yo el primero, porque, yo el primero, porque me dice Juanma, tú predicas, no practicas, así que vamos a tomar nota. En vez de empezar el lunes o decir, venga, pues ya empiezo en enero, que empecéis ya, que no cuesta nada. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada. Y hemos dejado para el final a Alba, porque vamos a dar el agradecimiento a uno de nuestros oyentes del programa de deporte, que nos ha hecho llegar un poema de Navidad que él mismo ha redactado, que ha escrito y se ha inspirado. Se trata de Raúl Fernández. Muchas gracias para Raúl Fernández por hacernos llegar este bonito poema, y vamos a aprovechar que está Alba para que sea con una voz femenina. ¿Os parece bien, chavales? Sí, ya que está Alba aquí con nosotros, claro, para que pueda leer ese poema, y ya despedimos. Dale, este, ¿me dejáis, no? Sí, sí, claro, es todo tuyo. Adelante, Alba, por favor. La Navidad, esa fecha que entra en nuestros hogares colándose por cualquier rincón, y en lo alto del firmamento hay una estrella que anuncia la buena nueva de que el niño Dios va a nacer, llenando nuestros hogares de fe y esperanza. Esa fecha colmada de amor, donde nadie apaga su voz, y ensalzados en los cantos que nuestros iguales nos dejaron como legado, donde el calor del hogar no apague la luz de la vida que a todos nos une. Levantemos las copas y brindemos por la vida y la Navidad. Que colme de bendiciones, y que el año que viene sea un gran regalo de vivir, amar y respetar a todos. Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos. Un saludo para nuestro oyente, un aplauso para Raúl Fernández. Muchas gracias, Alba, también. Agradecemos vuestra sintonía, agradecemos a nuestro compañero López Vicente en la parte técnica y en las cámaras, estas dos cámaras en las instalaciones de Decathlon, para luego subir un resumen de vídeo a través de nuestro canal OIDRTV, canal YouTube. Y nosotros nos comenzamos a despedir de este año 2019, pero esperamos cordialmente, como siempre, a todos los deportistas, porque este es el programa de ustedes, los deportistas de Talavera, de la Reina y Comarca, actividad polideportiva, esos mal llamados deportes minoritarios. Que yo está, veía, está, yo veía las caras de los, sí, presidentes del fútbol, del, sí, fútbol sala, pero es que es verdad, sí, mal llamados deportes minoritarios, y no nos gusta esa frase, o mejor dicho, ese concepto. Quien les habla, Juanma Sepúlveda, os desea una feliz Navidad, una buena entrada de año, felices Reyes y todas esas cosas que se dicen. Lo más importante, que nos reencontramos después de Reyes en el 95.0 de la FM. Será hasta entonces, un saludo,